Hola, buen día, Pablo, Juan Pablo y a toda la audiencia. ¿Cómo buen día. Están? Buen bien. Día, buen día. ¿Vos cómo andas? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Bueno, Vanessa, estaba mirando y revisando el año pasado, va sí. a llevar un año más o menos, han presentado un proyecto de ley, bueno, sí. que está impulsado incluso por diputados oficialistas, que sí, busca sí. reconocer esto a técnicos y técnicas que trabajan en emergencias médicas. ¿Qué ha pasado con ese proyecto? Exactamente, como vos mencionaste, es hace un año, ahora en agosto se cumple un año que fue ingresado al estado de legislativo, digamos, y bueno, estamos esperando a que entre a comisión, a que sea tratado justamente. Bueno, estamos ahí a la espera. Sé que, entiendo que por ahí las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia, bueno, están evaluando el proyecto y darle curso justamente, pero bueno, como toda cosa nueva, viste, en la provincia, por ahí tiene sus cuestionamientos, que estamos abiertos obviamente al diálogo, a sentarnos a charlar y a ver cómo podemos resolverlo para que salga, claro. justamente. O sea, la idea es trabajar, tener, bueno, puestos de trabajo, dado que todavía no hay una ley nacional. Digamos. Claro. Vanessa, por lo que han averiguado, es el Ministerio de Salud el que está un poco frenando esto. Exactamente. Sí, sí, en conjunto, digamos, esto es como pertenece a Salud, dependencia del Ministerio de Salud, pero bueno, estamos ahí esperando a ver cómo sigue, digamos, el estado de legislación, los proyectos son 2 años, nosotros ya llevamos 1 año, entonces esperamos en lo que queda del año poder darle curso e ingreso al proyecto, digamos, para que sea tratado. Claro. Vanessa, ¿y qué buscan con esto, con este proyecto? A ver, ¿cuál es el objetivo que tiene? El reconocimiento de los técnicos de emergencias, paramédicos, hay varios profesionales que, bueno, al no tener un marco legal, no podemos trabajar dentro de lo que es las emergencias prehospitalarias, y dado el estado de emergencias de siniestros viales en la provincia que todos conocen en cuanto a accidentes y todas esas cuestiones prehospitalarias, es necesario un puesto de trabajo así, un profesional en las ambulancias así. Entonces, bueno, el objetivo es un poco ir por ahí. ¿Y esto que se incluiría dentro de una categoría más de la ley de carrera sanitaria o va por claro, afuera? Está dentro de las carreras profesionales de técnicos, como decirte, técnico radiólogo, técnico de laboratorio, como esos técnicos fueron saliendo con sus leyes, bueno, nosotros estamos dentro de ese marco. Ah, bien, bien. ¿Y son muchas las personas que trabajan en emergencias así en la provincia? Y en la provincia estamos en 20, 30 más o menos en toda la provincia. Después, bueno, hay en distintos puntos del país. Gracias a Dios tenemos el apoyo de varios profesionales en otras áreas de la salud que, bueno, nos están apoyando un poco en este proyecto y dando visibilidad, digamos, para conocer. ¿Son pocas personas trabajando en el área? Digo, a mí me en suena... En el área, sí. Sí, ¿no? En el área prácticamente no hay trabajando, como paramédicos o técnicos en emergencias, no. Uh-huh. No hay. Hasta ahora, hasta el momento, por eso estamos con la búsqueda de este proyecto, justamente ingresar a trabajar. ¿Y esto en el día a día en qué deriva? Digo, ¿hay una recarga de quienes trabajan o hay un...? Y sí, justamente hay una recarga en quienes trabajan. En el día a día, por ahí los profesionales no están capacitados con las técnicas y todo lo necesario que un técnico en emergencias lo tiene, digamos. Por ahí no tienen la capacitación, pueden, digamos, frente a un siniestro vial, pueden manejar, resolverlo, trasladar pacientes, atender, pero hay por ahí técnicas que quizás... otro profesional no la sabe o no está capacitado, digamos. Claro. ¿Y es un sector de la salud que tiene demanda, digamos, a la hora de formarse justamente, o no? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, porque es necesario, como te mencionaba, digamos, en lo prehospitalario es necesario justamente para... salvar vidas. No, claro, yo me refiero a la situación al revés. Por supuesto que la comunidad demanda del laburo de ustedes, más vale. Yo te pregunto si hay profesionales que quieran orientarse hacia esa formación. Sí, hay muchos profesionales, ya sean enfermeros, médicos, bueno, distintos choferes de ambulancia, distintos profesionales que les interesa la formación. Quizás, como acá en la provincia no está la formación, se complica un poco. Hay estudiantes que están formándose, pero bueno, o sea, están en constante formación, pero bueno, falta el espacio de trabajo. Y desde lo salarial, o si querés desde las condiciones laborales generales, ¿cómo están? Y si te atreves a una comparación con otros puntos del país, si es que conoces esa información. Y desde lo salarial, no, estamos medio bajo, digamos, porque todavía no tenemos una categorización. Nos faltaría, junto con la ley, también iría la categorización que corresponde, porque no encuadramos, al no tener un marco legal, no encuadramos dentro de una categorización salarial y todo lo que implica. Claro. Vanessa, ¿y qué dicen los diputados Martín Balsa y Silvia Larreta, que fueron los que presentaron los autores del proyecto ante el pedido de ustedes? ¿Qué han charlado? ¿Le han preguntado? Sí, hemos estado hablando un poco en contacto y bueno, nada, ellos están en constante tratado, digamos, con el Ministerio de Salud, entonces bueno, estamos a la espera de que se abra justamente al diálogo y que entre en comisión justamente para poder dialogar y plantear los puntos en común y ver cómo podemos hacer. Claro. Bueno. Pero está bastante frenado. Bueno, bien, Vanessa, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, si no, gracias. No, bueno, justamente que nos he pedido, digamos, que nos sigan apoyando en esto. Es algo nuevo en la provincia y bueno, por ahí tiene sus complicaciones contra cuestiones, digamos, en contra, pero bueno, pedir que nos sigan apoyando para poder lograrlo. Bueno, que tengas buen día, gracias. Dale, buen día, gracias a ustedes. Bien.